Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Iniciamos una nueva temporada de este segmento, ojalá escuchéis su voz, con la esperanza de que en este año que recién estamos iniciando, todo lo que hagamos y todo lo que usted escuche en este canal de Facebook sirva para su edificación espiritual y al mismo tiempo le ayude a ser una persona mejor. La mayoría de nosotros, así como usted que me está escuchando, pues pertenecemos a una iglesia. La iglesia verdadera, aquella que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo y que le entregó esa potestad de dirigirla, de gobernarla a Pedro cuando le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y es una iglesia que hasta la fecha lleva más de 2000 años manteniéndose a pesar de sus sombras y sus luces, a pesar de que ha acertado y se ha equivocado. Y nosotros pertenecemos a esta nueva generación que continúa cimentando su fe sobre aquel que fundó la iglesia verdadera hace más de 2000 años. Y esto pues nos lleva a pensar también que como iglesia Dios espera mucho de nosotros. Recordémonos que está más decirlo, pero somos piedras vivas que continúan edificando la iglesia. Y la iglesia, como la conocemos hoy en día, pues no es como se conocía anteriormente. Había una prefiguración desde el momento en que se llama a Abraham y que escuchó la voz de Dios. Y sobre este hombre de mucha fe es que también descansa, por así decirlo, nuestra fe. Era una iglesia naciente y que con el transcurrir del tiempo se fue formando hasta convertirla en un pueblo santo para Dios, en una ciudad santa. Y todos conocemos que el designado para esta prefiguración, pues fue el pueblo de Israel. Y muchos esperaban que con la venida de Jesús, pues se diera un cambio radical conforme a la materia, conforme a lo físico, sin tomar en cuenta que realmente venía a fundarse la nueva iglesia que es universal y que descansa bajo el amparo del Espíritu Santo. Bueno, pues todo esto nosotros lo sabemos muy bien, lo hemos estudiado y entonces nos toca ver al amparo de las Sagradas Escrituras que es lo que el Señor también nos quiere decir por medio de su santa palabra. Y para ello nos vamos a dirigir al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, versículo 1, y dice así: Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas. Les dijo, un hombre plantó un viñedo y le puso un cerco. Preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Palabra del Señor. Recordémonos que Jesús era un hombre que mucha gente lo seguía por su sabiduría, por su conocimiento y por los mensajes que él transmitía. Incluso llegó a tener auditorios de más de 5,000 personas. Eso sí, hago la aclaración, sin cobrar ni un solo centavo. Jesús aprovechaba las multitudes para darles a conocer la buena nueva, para trasladarles un mensaje, pero tenía algo en particular. Les hablaba por medio de parábolas. Y el sentido de las parábolas era porque así las personas entendían un poco mejor. Y aún habían personas que no entendían, lamentablemente. Y habla en esta parábola de un hombre que planta un viñedo. El viñedo, como todos sabemos, pues es la tierra en su totalidad, es la creación de Dios. Por eso también habla más adelante acerca de los trabajadores de la viña y cómo los va llamando en la mañana, al mediodía y al atardecer. Pero en este caso, el hombre está hablando del viñedo que plantó. El viñedo sabemos que es el que da fruto, que es el que da las uvas. Y para protegerlo, le puso un cerco. Eso es lo que dice parte de esta parábola. Y preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo. Claro, había que levantar una torre para vigilar que los malos hombres pues no se llevaran los frutos que daba el viñedo. Y de esta manera pues todo lo tenía controlado. Cuando nos ponemos a ver un poquito más en relación a esto, pues vamos entendiendo también que ese alquilar un terreno viene a representar, y estoy hablando en un sentido metafórico, viene a representar la iglesia, porque en la iglesia es donde se planta el viñedo, es el terreno. Y hay alguien que lo está vigilando constantemente para ver qué clase de frutos da ese viñedo plantado. Y el viñedo es cada una de las personas que tienen su encuentro particular con el Señor, su encuentro personal. Pero recordémonos que no todos perseveran, que no todos permanecen. Y con el tiempo pues se van alejando, pero ha dejado a un vigilante, ha dejado a un responsable que es el que se encarga de vigilar. Que no venga la cizaña, que no vengan los depredadores, que no vengan los ladrones para cuidar ese viñedo que indudablemente tendría que dar un buen fruto y extraer más adelante. De ese fruto, pues ya sabemos, el vino. De ahí. Y el vino es la esencia, por así decirlo, del fruto que se ha cosechado. Viendo, pues, que todo estaba bien, pues le alquila el terreno a unos labradores y se va de viaje. Póngale atención a ese se va de viaje. Póngale atención. Ya entendiendo, recordémonos que Jesús llamó para sí a 12, a 12 discípulos. Estos, pues, eran de diferentes culturas, diferentes oficios, diferentes conocimientos, diferentes profesiones, y los conjunta, ya, los tiene ahí, y al mismo tiempo les habla de qué, les está hablando del reino de Dios, del reino de Dios que se instaura aquí en la tierra, y estos 12 vienen a ser parte de la iglesia verdadera y de lo mucho que Dios esperaba de ellos, o espera de nosotros, o espera de ellos. Y el vigilante, también, si usted lo quiere ver así, pues es el que está con ellos todo el tiempo caminando, enseñándoles, observando. Conocía muy bien a Pedro, conocía muy bien a Mateo, conocía a cada uno de los 12, a los que más adelante les llama su amigo. Alquilar el terreno en este sentido sería que les deja prácticamente la custodia del reino de Dios aquí en la tierra a ellos. Y hay un espíritu que se prometió y que cada uno de estos 12 recibió en lo que conocemos como el día de Pentecostés, y se convierten en los vigilantes. Y mire qué aptitudes. Miren qué fruto el que dieron. Y la iglesia empezó a crecer. Y claro, también empezó a ser perseguida, también empezó a equivocarse, porque es conformada por humanos, pero que tienen un gran vigilante que es el Espíritu Santo. Y hay un pasaje que todos conocemos, que cuando tuvieron un problema acerca de la circuncisión, pues fue el Espíritu Santo el que los guió y el que los dirigió para tomar una buena decisión. ¿Y quién es el que se va de viaje? Ya sabemos. Jesús. Jesús se va de viaje. Y su iglesia, la iglesia verdadera, pues ¿qué es lo que está haciendo? Esperando su regreso. Ahorita está de viaje, pero ha dejado al vigilante que es el Espíritu Santo. Ha dejado a los labradores que somos cada uno de los que vigilamos el terreno y que cada viñedo que se planta, pues dé fruto. Esa es la realidad. Y estamos cercados por la sangre del Cordero. Por así decirlo, protegidos. Es el lugar donde también se hace el vino, donde se muestran los dones y talentos de cada uno de los miembros de la iglesia. Vaya tarea. Esto quiere decir que el terreno no es nuestro, la tierra no es nuestra, la tierra tiene un dueño y ese dueño va a volver también. Pero profundizando un poco más sobre esta del viñedo, que también, vuelvo a repetirlo, pues viene a ser una imagen de todo el pueblo de Dios, ¿ya? Y entonces la iglesia verdadera ya ha sido prefigurada, como les dije, desde antiguo. Y cuando uno lee en el libro de Isaías, ahí encuentra también este viñedo de lo que estoy hablando, de lo que Jesús habló voy a entonar en nombre de mi mejor amigo el canto dedicado a su viñedo. Mi amigo tenía un viñedo en un terreno muy fértil. Removió la tierra, la limpió de piedras y plantó cepas de la mejor calidad. En medio del sembrado levantó una torre y preparó también un lugar donde hacer el vino. Mi amigo esperaba del viñedo uvas dulces, pero las uvas que éste dio fueron agrias. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Porque se espera que cuando se planta una semilla, esta dé con cuidados, con todo el trabajo que se tiene que hacer alrededor de esta siembra. Se espera que los frutos que dé sean frutos buenos. A pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar quizás de las distracciones, del mal cuidado que se le haya dado en algún momento, pero cuando se retoma la labor, cuando el clima mejora y cuando más se cuida la siembra, se espera que esta dé buenos frutos. ¿Pero qué fue lo que sucedió acá? Lo que dio fueron frutos agrios. No estaban buenos. Y aquí es donde hay que entender el por qué mencioné en una parte de lo que estaba diciendo que la iglesia también tiene sus sombras, así como tiene sus luces. Es por lo mismo. Dios espera que cada uno de los miembros de la iglesia sean frutos buenos para hacer un buen vino y que por eso puso vigilantes. ¿Y estos vigilantes quiénes son? Pues podríamos decir que son aquellos que lideran pequeñas porciones, pequeños grupos en diferentes movimientos, diferentes ministerios, diferentes áreas parroquiales, porque el jefe de jefes, en este caso el presbítero, pues no se da abasto para atender todo el trabajo que hay que realizar para vigilarlo todo. Entonces lo que hace es entregarles, óigase bien, alquilarles cierto terreno, y por eso pues tenemos a un director de evangelización, tenemos a un coordinador de una pastoral de la familia, tenemos a un representante de un movimiento que se les ha alquilado, que tienen la tarea de vigilar de que no haya ladrones, de que no haya cizaña, de que esa viña que se ha plantado por sí dé buen fruto. Y que los dones y talentos de cada miembro estén puestos al servicio del Señor, no al servicio del hombre. Ahí no hay que equivocarse. Entonces, esta iglesia, ya Isaías había dicho más o menos qué era lo que podía suceder, que podía dar frutos agrios. ¿Qué fue lo que encontró Jesús cuando estuvo acá? Y que estos mismos que dieron frutos agrios fueron lo que lo persiguieron, le tendían trampas hasta que lo llevaron y lograron su propósito, que no sabía que era un plan de Dios crucificarle. Y no estamos lejos también de estar experimentando esa realidad del pasado en nuestra realidad presente. Óigame usted, hay malos miembros en la iglesia. Es triste decirlo y más triste es reconocerlo. Miembros egoístas, personas orgullosas, prepotentes, irresponsables, mentirosas. ¿Y por qué digo esto? Porque lo hemos visto y porque hay muchas personas que también se quejan de aquellos que han sido puestos como vigilantes, como líderes, y se han equivocado. Son malos frutos, indudablemente. No es lo que el Señor esperaba de ellos. Son agrios. No sirven para lo que se necesita y se convierten de paso en una cizaña. Por eso Jesús dijo en una ocasión: momento, es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Ya más adelante, pues se separará el trigo de la cizaña y la cizaña será echada al fuego. Entonces aquel que no da buen fruto, que es agrio, ya sabemos qué le espera. Ya sabemos qué le espera. Y Jesús, conociendo lo que había dicho el profeta Isaías, por eso les mencionó esa parábola. Entonces, lo que muchos no han entendido y que poco a poco se adueñan de las instituciones, de los movimientos, ¿qué más le puedo decir? De las diferentes áreas de trabajo. Hay, por ejemplo, directores de ministros de la Eucaristía que nunca quieren ser removidos. No les gusta la rotación porque sienten y experimentan que el poder que tienen les da un derecho y les da un valor. Y lo mismo sucede con aquellos que dirigen diferentes áreas y diferentes ministerios. Y entonces, ¿cómo los irá a ver el vigilante que es el Espíritu Santo? Como viñedos que dieron frutos agrios, como cizaña, y que más adelante pues serán responsables de aquellos que hicieron caer y que jamás van a volver a la iglesia. Jesús quizás en esta ocasión quiso hacer una comparación de sus perseguidores, de aquellos que le tendían trampas, de aquellos que parecían sepulcros. Pero hay un vigilante que es el Espíritu Santo y que es cierto, está para auxiliarnos, está para aconsejarnos, está para interceder por cada uno de nosotros, pero que también está para decir qué es lo que cada quien hace de la acción del Espíritu Santo. Hay que ponerle cuidado. Hay que ponerle cuidado porque depende de lo que tú hagas, depende de tus acciones, así será el fruto que des también, y que hay un vigilante y que hay un dueño que va a regresar porque simplemente se fue de viaje. Se fue de viaje, pero volverá. De eso que no te quepa la menor duda. Eso ni siquiera se te pase por alto. Así que, querido hermana y hermana, como miembro de la iglesia, Dios espera mucho de ti. Y es tiempo, y es saludable, que al comienzo de este nuevo año, pues tú hagas una revisión de cómo fue tu actuar dentro de este terreno que es la iglesia. ¿Cómo fue tu actuar? ¿Qué tan buen testimonio das? ¿Cómo valora el resto los frutos que tú estás dando? Hay que ponerle atención a esto, porque aquel que se fue de viaje va a regresar. Va a regresar, eso que no te quepa la menor duda. Es cierto que esta parábola también se presta para lo que realmente le sucedió a Jesús, y todo la conocemos. Pero también se presta para este tipo de mensaje, un mensaje que nos debe de invitar a una reflexión sobre nuestro actuar y qué tipo de fruto vamos a dar, si es un fruto agrio o si es un fruto agradable y que estamos en el mismo caminar, como dice la letra de una alabanza, juntos como hermanos. Hay que ponerle atención. Tu misión en el trabajo de la iglesia no es en vano. Tiene un propósito, estés donde estés. La función que estés desempeñando. Y no pensemos egoístamente también que el hecho de servir en una parroquia, en un ministerio o en una institución religiosa, ese es tu mundo cerrado y que esa es la única manera donde le puedes servir a la iglesia. No, no, no. Sino mira ahí a los santos y santas que entendieron muy bien cuál es el terreno, el gran terreno. Y no sirvieron solamente a los suyos, no, no, salieron a anunciar la palabra de Dios a muchísimas personas por medio de su testimonio e hicieron eco de lo que les dijo Jesús. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Teniendo esto claro, entonces no nos podemos equivocar. Ciertamente nosotros como católicos creemos que nuestra iglesia es la iglesia verdadera porque fue instituida por nuestro Señor Jesucristo y que dejó a un responsable llamado Pedro, el cual a través de la historia, pues ha habido una sucesión de jerarquía en ese sentido a los que actualmente conocemos como papas. Y ellos son los responsables, pero ellos no pueden, póngase atención, no pueden estar en todos lados si no fueran Dios omnipresentes. No, no, somos humanos. Son humanos. Y entonces van delegando funciones. Y de ahí salen los obispos y tenemos a los presbíteros. Y los presbíteros, confiando también muchísimo en el papel que desempeña el laico en la iglesia, pues también delega funciones. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces es un llamado, vuelvo a repetir, a la reflexión. A la reflexión. Porque Dios espera mucho de ti. Te ha hecho su mensajero. Aquel que lleva la palabra de Dios a los demás. Te ha dado el papel de vigilante, para que vayas vigilando a aquellos que recién empiezan en el conocimiento de la palabra de Dios y que se les llama generalmente ovejas, para que las cuides. Porque el Señor se fue de viaje y va a regresar. Va a regresar. Pero va a regresar ya, finalmente, para hacer justicia. Para hacer justicia. ¿Ah? Y eso es lo que no nos gusta escuchar a muchos. Siempre apelamos a su infinito amor, siempre apelamos a su infinita misericordia, pero que no se te olvide que Él está de viaje y que no se te olvide que tú donde estás también eres temporal acá en la tierra. Que no se te olvide. Así que pudiéramos pensar nuevamente en esa esperanza que tenemos todos y que la proclamamos también en el tiempo de Adviento, que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante, no olvidarlo. No olvidarlo. Es muy importante. Así que, hermano y hermana, te invito a que reflexiones muy bien sobre estas palabras y que sean para ti de crecimiento espiritual. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.